comenzó con una idea de Sebastián Moyano, que de a poco se le fue dando forma y se fueron sumando. En mi caso me sumé desde Radio Estación Sur a colaborar en lo que intentó ser hoy la radio abierta. Habíamos pensado una radio abierta donde se pudiera escuchar a los integrantes de los emprendimientos del hogar, pero se nos fue yendo los tiempos de las manos, así que intentamos que pasen por allí también algunas voces. Así que mi participación tenía que ver con desde ese lugar, ¿no? De sumarme a esta idea que se le fue dando forma entre todos, digamos, entre la gente del hogar, Sebastián Moyano y las radios que participaron, le fueron dando forma a esta idea de hacer barullo en la Plaza San Martín. ¿Por qué la jornada? ¿Qué tienen, digamos, en qué consiste la obra del padre Cajade? Bueno, ¿cómo es tu nombre? Javier. Javier, bien. ¿Y querés contar cómo más o menos fue la organización de la jornada? ¿En qué consiste la obra del padre Cajade? Bueno, la obra del padre Cajade es una obra que nació hace más de 25 años, acá en La Plata, con Emerizo, con el cura Carlito Cajade y un par de chiquitos que en una Navidad, que no tenían nada, no tenían nada para comer y el cura se quedó a pasar la Navidad con ellos en un ranchito escondido, allá seguramente cerca de donde está la Charlatana, o más cerca de acá por lo menos, en Berizo. Y bueno, a partir de ahí Cajade empezó a caminar con ellos, se fue juntando un montón de pibes hasta que tuvieron que pelear con la gobernación de ese momento por un lugar, allá por un terreno, por aeropuerto, y allá se armó el hogar que es ahora, primero con unas casitas que no tenían ni agua, ni luz, ni nada, ni gas, y hoy se armó un hogar lindo con varias casitas donde hay educadores y forman familias con chicos que por una u otra cosa no tienen su familia, no tienen la familia que es donde deberían estar. Y después del hogar, la obra tiene emprendimientos sociales, emprendimientos productivos, centros de día, lugares, en distintos lugares del barrio de la ciudad, para evitar que un chico tenga que llegar, por ejemplo, al hogar del padre Cajade. Y bueno, el hogar es eso. Él decía que tenía que luchar para que el país no necesite hogares, no necesite obras donde cada chico pueda estar en su casa comiendo en su mesa, con el pan ganado con el laburo de sus padres, y por eso seguimos luchando más de 25 años, es lo que ojalá algún día pueda pasar, ¿no? Que la obra del padre Cajade no exista más. Entonces hoy se trata de visibilizar eso, por eso el lugar, digo, por eso la puesta en escena. Estamos frente al Palacio Legislativo, donde se dirigen las leyes de la provincia de Buenos Aires, estamos frente a la gobernación bonaerense, que en este momento, desde hace muchísimo tiempo, le viene pegando palos a la infancia muchísimo, sobre todo este gobernador Daniel Scioli, con políticas que no van hacia la niñez, sino que van en contra de la niñez, que considera a los chicos de los barrios pobres peligrosos y no que están en peligro. Y bueno, está bueno tenerlo acá en la Glorieta, donde hace más de 2 años, por ejemplo, algo bien simbólico, les pegaron a los chicos que vivían acá, les pegó la policía, en este lugar, bueno, está bueno simbolizarlo ahí, el lugar de la pelea. Es un día alegre, un día contento, con muchos chicos jugando, pero no nos olvidemos de la pelea que tenía el cura. El cura no era solamente un curita bueno, no era Carlito Cajade, el padre del cura de los pobres, era una persona que si algo tenía él era mucha lucha, digo, y con alegría, y un poco es lo que trajimos acá. ¿Qué articulación tiene Radio Estación Sur actualmente con la obra de Carlos Cajade? Bueno, la radio transmite el programa La 221, transmite el programa de la Pulsada Radio, que sale los jueves por La 221 y se repite los domingos en Radio Estación Sur. Y además, varios integrantes de la radio, que vendríamos a ser los socios fundadores de Radio Estación Sur, han